Nena, muévete. Voy a darte, muévete, muévete, muévete. Nena, voy a darte. Muévete, muévete, muévete, nena. Voy a darte, muévete, mami, que voy a azotarte. Muévete, muévete, muévete, mamita, que esta noche voy a darte. Muévete, mami, muévete, prepárate, que esta noche voy a castigarte. Muévete, muévete, muévete, mamita, que esta noche voy a darte. Le dije que te moviera, que te voy a dar candela. Tú sabes que conmigo tú lo haces, oye, de cualquier manera. Prepárate que esta noche yo te voy a dar pura candela. Prepárate, nena, que hoy tú vale como sea. Así que vamos, oye, nena, y dale, dale como sea. Tú sabes que conmigo tú lo haces de cualquier manera. Así que ponte, ponte, ponte, ponte, ponte y perrea. Tú sabes que conmigo te voy a subir a las estrellas. Voy a darte, voy a darte. Muévete, mami, que voy a soltarte. Muévete, mami, muévete. Prepárate que esta noche voy a castigarte. Muévete, mami, muévete. Prepárate que esta noche, oye, voy a darte. Muévete, mami, muévete. Muévete, mamita, que esta noche voy a soltarte. Mami, muévete, que yo quiero darte. Déjame castigarte, déjame amarrarte. Déjame demostrarte lo que tiene la rabia. Es que si te pasa con mi tabla te guada. Por esa boquita linda, linda, mamacita rosadita. Deja que te la mangue, te la guaves enterita. Tú estás buena, tú estás rica, mamacita. Baja para acá, que te guachule enterita. Tú estás rica, tú estás buena, mami linda. Yo quiero darte en la noche mi caricia. Baja, ven pa' acá, te voy a dejar con ya Luis. Pa' que te diga, mami, la realidad. Muévete, mami, muévete. Ya yo te dije que esta noche yo te voy a joder. Soy ya Luis, ahora me dicen nene. Pa' que tú sepas, mami, que esta noche tú vale. Mamita, muévete, tú sabes que lo que yo te voy a hacer. Mamita, tú sabes que yo te quiero, mami, a ti. Muévete que te voy a hacer mía, mami. Prepárate que esta noche eres mía, mami. Ya yo te dije que te mueva bien, mamita. Tú sabes que te voy a hacer cositas ricas. Muévete, nenita, muévete, mamita. Tú sabes que yo quiero besarte la boquita. Te dije, mami, oye, que te mueva, oye, ahora. Vengo a decirte que esta hora quiero decirte yo que lo que. Pa' que tú sepas, ya Luis, el nene, mami. Así que voy a darte, voy a devorarte. Prepárate que esta noche yo voy a azotarte. Muévete, que tú sabes que lo que. Yo quiero a ti, mamita, besarte. Así que cántale, oye, ven a ver que. Pa' que sepa que este coro no va a acabarse. Así que ven, mamita, tú sabes que lo duro aquí otra vez. Oye, mami,